desde la playa hacia el monte, desde el monte hacia la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, tienes una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, tienes el sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, tienes la paloma y el laurel. Y el cien pie, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al viento y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la piedad, abre la muralla. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada con algunas demoras porque estábamos haciendo un trabajo de producción y también teníamos que resolver algunos problemas técnicos, esos que siempre aparecen día a día. Pero iniciamos el programa el día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Uno de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy es el paro nacional del ANSES, que algunos medios informan que es parcial y que la atención es reducida en Tucumán. Así lo aseguró el titular del organismo de aquella provincia, pero se está llevando adelante esta medida de fuerza que se está haciendo a nivel nacional en la ANSES, y reiteramos que es parcial y vamos a estar buscando la palabra de los trabajadores y también de los gremios que adhieren a este paro, y también la palabra de Walter Festa, director de la ANSES Moreno. Este tema va a ser uno de los puntos a trabajar. También estaremos en la columna antirrepresivo de Correpi junto a Juan Ledesma hablando de la liberación de Roberto Martín. Ustedes recordarán que siempre hablábamos de la libertad de los presos políticos. Y también otro de los temas a trabajar, y ya está haciéndolo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, es que hoy va a haber un acto por parte de la organización William Cook porque se hace el lanzamiento del partido La Victoria, y vamos a estar buscando la palabra de algún referente de esta organización para que nos cuente qué consiste esta actividad del día de hoy, todo enmarcado en este embudo mediático directo hacia las elecciones, y vamos a estar trabajándolo en esta radio recuperada, sin antes decirte que te apropies de los micrófonos, como siempre lo decimos, que te apropies también de la información, como lo hacen habitualmente ustedes en el día a día, para seguir construyendo en esta radio recuperada. Hoy te recomiendo que te quedes a escuchar Perfiles con la conducción de Rubén Bustamante a las 19 horas, porque vas a poder analizar una extensa entrevista, pero interesante, por cierto, de Vicente Cito Lema, este intelectual que muchas veces habló con nosotros, que es el autor de un libro exclusivamente dedicado a Costequi Santillán. Se va a realizar una actividad en el IMPA respecto al 26 de junio, una fecha en la que se recuerda lo que sucedió en Avellaneda, y la instancia que vamos a estar escuchando en la entrevista del día de hoy va enmarcado a lo que ya desde hace unas semanas se ha instalado, que es lo que sucede con Joclender y la sección de madres, más precisamente con la figura de Diego Bonafini. Y es muy interesante porque Vicente Citolema había sido fundador de la Universidad de Madres y también de muchas iniciativas y un luchador por los derechos humanos, y va a contar su posición y lo que le tocó vivir respecto a lo que ahora abarca mediáticamente en todos los medios. Lo menciono porque Vicente Citolema, a través de una simpleza en su análisis y complejidad a la vez, nos va a ayudar a entender qué sucede con los organismos de derechos humanos y también con los intereses de por medio, que es muy interesante. Por eso te estoy invitando a que escuches el programa del día de hoy de Perfiles, una entrevista realizada hace instantes con Vicente Citolema, pero que explica esto que te estaba señalando, que a la vez nos ayuda a tener otra mirada más allá de esta hegemonía discursiva mediática que vemos todos los días a través de lo que se conoce, por ejemplo, de los medios corporativos y también de los medios estatales, en la que a veces no hay muchas diferencias en el tratamiento de la agenda y sigue siendo el mismo tema con otras formas de encarar la noticia, pero en definitiva es el mismo agua, el mismo río. Así iniciamos nosotros Nunca es Tarde. Ahora nos acomodamos para que nuestra compañera Cecilia Rodríguez se acomode y comience a trabajar en la producción de lo que te anunciaba en esta radio recuperada en el día de hoy. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, estamos continuando el programa del día de hoy. Nos llega una gacetilla de prensa de uno de los temas que vamos a estar trabajando. La agrupación John William Cook ingresa al Partido de la Victoria, asumiendo su presidencia en el distrito de Moreno. Los años de construcción política desarrollada en sus distintos frentes, la barrial, la comunicación popular, la economía social y el trabajo autogestionado y la juventud se encuentran sintetizadas en esta nueva hora histórica. Vamos a estar hablando con un referente de la William Cook respecto a esta jornada que se va a realizar en el día de hoy, un acto que será en Maipú, en Avenida Mitre y Alcorta, aquí en la ciudad de Moreno. Estaremos hablando con un integrante de la agrupación Joe William Coop y el ingreso al Partido de la Victoria Moreno. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Vélez. Sin presentación, lo paso a saludar. Ignacio Vélez, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, haciendo el programa el día de hoy y también informando sobre esta actividad que se va a realizar en el día de hoy respecto a que la John William Cook ingresa al Partido de la Victoria. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta noticia que estoy informando? Sí, bueno, como decís vos, nosotros como agrupación, como espacio político, estaríamos hoy sellando nuestro ingreso al Partido de la Victoria. Para nosotros es un hecho importantísimo porque forma parte de un momento que creemos imprescindible en la construcción política que venimos haciendo, en tanto que es fundamental que las organizaciones populares comencemos a recuperar la herramienta de los partidos en esta nueva batalla. En estas herramientas del partido, en esta batalla que usted dice, ¿es directamente para, de alguna manera, estar diferenciados con el Partido Justicialista? Nosotros en principio consideramos que el Partido de la Victoria, en tanto que es el partido que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia y la pieza fundamental del Frente para la Victoria, carga con un simbolismo muy fuerte. Por lo tanto, nosotros lo hacemos propio de ese lugar. Y después, nosotros consideramos que si tenemos que elegir una estructura partidaria, la estructura partidaria del Partido de la Victoria es afín en términos orgánicos de para poder empezar a como vertebrar nuestra experiencia sin necesidad de entrar en confrontaciones que quizás nos sentimos propias, como pueden ser las de el Partido Justicialista o la de otro partido que integre el Frente para la Victoria. Es decir que, para que lo entienda quien está escuchando, y yo también estoy intentando entenderlo, con este Partido de la Victoria de Moreno, ¿ustedes podrían empezar a tener un diálogo más fluido, por ejemplo, con el conductor del Partido Justicialista aquí, Mariano Moreno, Mariano Hues? Claro, por supuesto. Pero eso no haría generar discusiones concretas hacia afuera, como usted lo señalaba. No, el Partido Justicialista es un partido aliado y, digamos, compañero en este tránsito que estamos emprendiendo todos los kirchneristas dentro del Frente para la Victoria. Es un partido más, el Partido de la Victoria, como el Partido Justicialista dentro del Frente para la Victoria. ¿Y qué significa? ¿Qué significa para ustedes como una organización social que tuvo mucho trabajo territorial ingresar en esta nueva instancia? Usted como joven. Y como te decía, para nosotros es importante hacernos cargo del momento histórico que estamos viviendo y creemos que no solamente hay que generar frente de masas donde vayan apareciendo, naciendo y fogueándose los dirigentes políticos que queremos formar, sino también que esa experiencia tenga una estructuración dentro de un partido, en tanto que entendemos que hay que fortalecer la democracia desde las herramientas que ésta tiene. También el acto será entonces a partir de las 19:30 horas. 19:30 horas, sí. ¿A dónde así los oyentes también se pueden acercar, si están escuchando y quieren acercarse? Esto va a ser en Maipú 34, entre Mitre y Alcorta. Es un salón, un salón, una especie de ¿cómo se diría? Sí, de casa donde podríamos empezar a hacer ahí algunas actividades. La dirección es esa, Maipú 34, la misma callecita que hace de puente, que va como para el puente peatonal, ¿no? El puentecito que pasa por las vías, y está, bueno, en esa dirección. A las 7:30 nos encontraremos todos ahí. Usted me mencionaba que era una experiencia esto de ingresar con esto del Partido de la Victoria de Moreno. Y ayer hablábamos con integrantes del ED y también hemos hablado con otros dirigentes del Partido Justicialista y concejales del Interbloque y con Barrios de Pie que nos mencionan un clima violento desde lo verbal, pero también desde lo físico. ¿Ustedes cómo lo analizan a este clima preelectoral que se está viviendo? Desde nuestra perspectiva es un clima político interesante. Obviamente que podemos reconocer algunas actitudes que para nosotros no estamos de acuerdo, digamos, por sobre todo el interbloque de peronismo opositor que se formó en el Consejo Deliberante. Yo creo que hay una carga de violencia o de maniobras poco claras, que eso no compartimos, pero me parece que forma parte del proceso histórico que estamos viviendo y las contradicciones que ese proceso carga. Claro, por eso Beli yo le mencionaba que hay una violencia verbal, pero también física. Por ejemplo, ponía como un hecho concreto lo que hablábamos en el día de ayer, que sucedió el fin de semana en la sede del EDE, que sufrieron agresiones y rompieron el local. Y también podemos señalar lo que pasó semanas atrás, antes de una sesión, con la hija de Mirko García, que fue amenazada también. Por eso se lo señalaba. Es un clima muy violento que se está viviendo y ni siquiera estamos en una instancia de discusión electoral. Se está empezando. Claro. Sí, mira, por ejemplo, el hecho que me mencionás de EDE, sinceramente no estaba al tanto. La verdad es profundamente repudiable. Profundamente repudiable, como también las amenazas que sufrió Ferraro. No tenemos, digamos, datos ni señales de quiénes serían los responsables. Eso se encargará la justicia en todo caso. La verdad que sí, es repudiable en ese sentido, tanto lo del espacio de Lede, que son compañeros, Y bueno, lo de Mirko García, que sí, también es una práctica aberrante. Pero bueno, entendemos que más allá de esos hechos, en algunos espacios estamos encontrando debates políticos que tienen que ver con lo que nosotros queremos construir. Qué sé yo, el espacio de los morenos con el bebé, algunos sectores del sindicalismo, también algunos sectores vinculados a los empresarios, los comerciantes, los estudiantes universitarios, referentes comunitarias. Vemos que hay un nuevo despertar de alguna manera la conciencia política, que entendemos que hace capaz 10 años atrás o 5 años atrás estaba como un tanto adormecida. Pero obviamente eso convive con prácticas y con maniobras y con gestos y ejercicio de la política que tienen que ver con una etapa que creo que estamos superando, o intentamos que hay que superar. Por eso le preguntaba cómo se estaban preparando ustedes como jóvenes, porque ya al ingresar en esta instancia del Partido de la Victoria Moreno, ingresan también en un escenario que tiene estas viejas prácticas también, por eso se lo señalaba. Claro, bueno, es el barro de la historia, ¿no? O sea, uno se mete, digamos, y teniendo claro y profundamente claro las convicciones que uno tiene y teniendo claro el proyecto político en el cual uno encarna, sabe que va a lidiar con actores políticos que pueden tener o no prácticas que uno quiera, y uno se va a encontrar con cuestiones que la verdad no les gusta, pero la única manera de ejercer un compromiso real es ir a discutir al terreno donde se dirime el poder. Y hoy el poder se dirime con aspectos muy positivos que está abriendo la etapa y también con un montón de cuestiones que se arrastran de años y años de vaciamiento de la discusión política. Ignacio Belli, de ya muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos, Fernando, siempre por abrirnos el espacio a la CUC. Así que te mando un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Ahí pasaba Ignacio Belis de la William Cook mencionando y explicando lo que va a suceder en el día de hoy, martes 14 de junio, 19:30 horas, en Maipú, Merida Mitre y Alcorta. Se estará haciendo el lanzamiento del Partido de la Victoria de Moreno. Bien lo explicaba, es una forma de ingresar por parte de las organizaciones sociales a una estructura partidaria, en este caso el Partido de la Victoria. Y todas las contradicciones que se generan ingresar en un nuevo escenario, porque desde lo territorial uno puede tener una experiencia, como bien lo señalan en la gacetilla de prensa, con lo barrial, la comunicación popular, la economía social, el trabajo autogestionado, y luego va a ingresar otras prácticas que están instaladas en la política y que nosotros le hemos trabajado todo el tiempo a través de nuestro rol, que es de comunicador. Y por ejemplo, ayer informamos lo que pasaba en la sede del EDE, informamos semanas atrás lo que pasaba con la familiar de Mirko García, lo que ocurría con Fabián Ferraro, las propias declaraciones de Mariano West reconociendo este clima violento cuando se enfrentan referentes de Jorge Rubén Mendieta con trabajadores de Argentina Trabaja, una situación de un clima bastante áspero, y estamos en junio y falta tanto hasta octubre. Pero nosotros estaremos aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes apropiar de los micrófonos para dar tu opinión, si estás de acuerdo o no con lo que escuchás en esta radio, haciéndolo al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncastarde@fmoreno.com.ar. En el día de hoy no está Mirko... ¿Qué me decía? Sí, me está hablando... Perdón a los oyentes, esto no es del otro lado, sino que mi amiga que está del otro lado, que es Cecilia Rodríguez, me estaba hablando, diciéndome que vamos a tanda. Entonces yo iba a decir Miguel Ángel Costas, y como seguía hablando de lo político dije Mirko García, pero en realidad era Miguel Ángel Costas. Hoy no está, está mi compañera Cecilia Rodríguez, que le pido no me hable por la cucaracha por hoy. Que me escriba en papel lo que me quiera decir, si no me aturde los sentidos. Nosotros seguimos en esta radio recuperada de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Continuamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Ya llegará nuestro compañero Juan Ledesma para hablar sobre la libertad de Martino, un tema que hemos trabajado de la columna antirrepresivo y la última información que quedó en libertad, con libertad concedida. Por ejemplo, Adriana Meyer, a través de Página 12, informó en esos días, tras un poco más de un año de encierro, se aprestaba a recuperar su libertad Roberto Martino, dirigente del Frente de Acción Revolucionaria, procesado por su presunta participación en hechos de violencia ocurridos hace 2 años en un acto de repudio al Estado de Israel por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. A fin del año pasado, Martino, uno de los fundadores del movimiento Teresa Rodríguez, había hecho una huelga de hambre por su liberación y su reclamo, y fue apoyado por referentes políticos, culturales e intelectuales, incluido Carta Abierta. La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP, a cargo de su defensa, explicó que a pesar de los intentos de la DAIA para que persistieran los graves cargos de prepotencia ideológica, la causa que tramita en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fue elevada a juicio por cargos menores, todos excarcelables, por lo cual le permitirían, en caso de ser condenado, el beneficio de la libertad condicional, dado que llevaba más de un año en el penal de Marcos Paz. Los abogados de esa entidad, Martín Alderete y Omar Dip, presentaron la solicitud de excarcelación y el tribunal falló en forma favorable, por lo cual Martino recupera su libertad. Los incidentes ocurrieron durante el acto por aniversario de la Fundación del Estado de Israel, el 17 de mayo de 2009, frente a la embajada de ese país, cuando agrupaciones sociales y políticas irrumpieron en la conmemoración y denunciaron los crímenes de ese país contra el pueblo palestino. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando con nuestro compañero Juan Ledesma, pero vamos a ingresar con lo que te señalaba el ANSES y el paro que se está realizando en el día de hoy a nivel nacional. Así que estamos en comunicación telefónica con Luis Ibáñez, integrante de ATE, para que nos cuente. Él estuvo presente en la asamblea que se realizó en el día de hoy. Pasa a saludarlo inmediatamente. Luis Ibáñez, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo andas? Bien, hoy estuvo participando de la asamblea que se realizó por parte de los trabajadores del ANSES, que están llevando una medida de fuerza a nivel nacional. Sí, en realidad fue ayer a la 14 horas que se realizó la asamblea para definir el carácter de la medida. De cualquier forma, la medida ya estaba tomada porque un PCN y otro gremio del sector de ANSES, que representa el sector de ANSES a nivel nacional, ya habían acordado y habían firmado un aumento del 24%, y bueno, otro gremio que es del sector, que es APO y ATE, no firmaron y largaron el paro automáticamente. Así que la idea de la asamblea de ayer fue transmitir la medida de fuerza que había salido y ver el grado de acatamiento que iba a tener la medida, ¿no? Es decir, que dos gremios no acataron esto que se había llegado a un acuerdo y realizaron el paro, pero se están atendiendo, la atención está siendo una atención parcial, más allá de este paro nacional que se está llevando adelante. ¿Tiene información? Sí, la información que tenemos que iba que en las asambleas hubo un sector de trabajadores, un grupo de trabajadores que no iba a acatar la medida de fuerza y que otro grupo importante iba a acatar la medida de fuerza, así que más o menos estaban en el orden del 50 y el 50% y 50%. En esto del incremento salarial, ¿cómo impacta la oferta que se hizo por parte del ANSES, pero también la realidad del trabajador? En realidad, el aumento iba, el 24% se terminaba de cobrar en diciembre, era en forma escalonada. Por eso es que nosotros estábamos pidiendo el 34% como ATE, ¿no? APO estaba pidiendo el 35%. Y otra de las cuestiones que también influyen en la decisión de ATE y del otro sindicato en no firmar ese nuevo acuerdo es que había 800 pesos de como plus, pero que aparecía como en la figura de presentismo, es decir, estarían obligando al trabajador a ir en condiciones bastante precarias de salud a trabajar para sostener esos 800 pesos. Esa es una de las razones por las cuales no se llegó al acuerdo, ¿no?, con el gobierno. En la asamblea se mencionó que la posición de Diego Bossio, que es el director ejecutivo del ANSES, es negarse a conceder un incremento salarial por encima del 24%, más allá de los pedidos que usted señalaba, por ejemplo, de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, que es APOS, como usted lo señalaba, y ATE, que exigen 34% y 35%. Sí, no, está claro. Estaba informada la asamblea sobre la actitud de este funcionario directivo del ANSES, que bueno, que no quiere otorgar un aumento mayor al 24%, teniendo él la información clarita y concreta de que la inflación, por lo menos en los productos de la canasta básica, desde agosto hasta la fecha supera el 50%. Pero bueno, esta es la posición que tiene el gobierno y la posición de los trabajadores de nuestro gremio es totalmente otra, ¿no? ¿Cómo está haciendo la función de trabajo en el ANSES? Entendiendo que la atención es en jubilados y pensionados, y además ahora se había sumado el ajuste de haberes, por ejemplo, en las asignaciones, el otorgamiento de asignaciones. Claro, claro. Eso claro. Duplica el trabajo. Claro, cada trabajador de ANSES hoy en día está atendiendo por día entre 200 y 300 personas. Con cualquiera de estos trámites, pensiones, jubilaciones, reajuste por asignaciones, así que es bastante el trabajo, bastante el tiempo de atención al público, y nosotros y ustedes también saben lo desgastante que es la atención al público y lo estresante que esto significa en el tiempo, ¿no? Así que, bueno, esto evidentemente no es reconocido por la patronal y es por eso que hemos llegado a la decisión que hemos llegado. ¿Tiene información de cuánto personal acató este paro aquí en Moreno? No, lo que te puedo decir es que el 50% decidía acatar el paro y el 50% no acataba el paro. No acataban paro. Pero se estaba atendiendo, había una atención parcial. Se iba a atender al público, parcialmente, por supuesto. Con la mitad del personal, te imaginas que se va a atender parcialmente. Algunos de los turnos que habían sido derivados para el día de hoy, seguramente serán derivados para otro día. Frente a esta situación y también lo que ya señaló Bossio de negarse a conceder un incremento salarial por encima del 24%, ¿se analiza, usted escuchó en la asamblea en el día de ayer, seguir con estas medidas por parte de los trabajadores del ANSES a nivel nacional? Y la idea es que se continúe con ese reclamo para poder abrir nuevamente la discusión, ¿no?, con el gobierno, con la patronal en este caso, que a la vez es gobierno y es patrón. Sí, la idea es continuar con las medidas de fuerza. Seguramente la semana próxima se llamará nuevamente a una asamblea para ver cuál será la medida a tomar para la semana siguiente. Ayer se evaluaba también la posibilidad de poder cerrar el acceso al al organismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto quedará para la semana próxima, para una próxima, para la próxima discusión en la próxima asamblea. Está claro que lo que se vive en el ANSES es parte también de una lucha constante de los trabajadores. Y usted hoy se comunicaba con nuestra compañera Cintia Medina y nos decía también que había logros por parte de la lucha, ¿no? ¿Nos puede contar los logros después de medidas de fuerza que ustedes llevan adelante? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos unos logros que fueron obtenidos después del día 8. Después uh-huh. del día 8, en el marco del paro nacional, que nos movilizamos a Plaza de Mayo por el 82% móvil, y donde también reclamábamos algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. En este caso, y particularmente, de docentes y auxiliares. Hemos logrado que se paguen las horas extras para los trabajadores de organismos descentralizados, el pase a planta permanente de 2.337 trabajadores mensualizados y mensualizadas, cambios de agrupamiento para los auxiliares con perfil administrativo, con título y sin título, con idoneidad en el cargo y con más de 40 años de edad. Y también el compromiso paritario del cambio de agrupamiento de 120 uh-huh. compañeros de las Secretarías de Asuntos Docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto te da las claras que el único gremio que está peleando, por lo menos en el sector de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, es ATE, ¿no? Uh-huh. Es un logro por parte de la lucha y quedan muchas asignaturas pendientes, ¿no? Como los trabajadores municipales seguir luchando por sus derechos, como usted lo señalaba ahora también la gente del ANSES. Un momento, un año muy particular. Indudablemente, acá hemos conseguido algunas cosas para los trabajadores municipales, pero todavía es totalmente insatisfactorio, totalmente insatisfactorio la respuesta que nos ha dado el gobierno municipal a los pedidos que hemos hecho. Todavía uh-huh. falta más o menos el 40% del personal de la planta municipal que está en condiciones precarias, como contratados o como mensualizados o como estajistas, que todavía están en situación precaria. Y también hay una asignatura pendiente en el tema salarial, ¿no? Como te decía hace un momento, de agosto a la fecha, los productos de la canasta básica han aumentado un 50%, aunque el INDEC uh-huh. lo niegue. Y mañana va a publicar el INDEC la inflación oficial y también la Cámara de Diputados dará a conocer otros números al respecto. Seguramente. Nosotros tenemos información sobre nuestro centro de estudios dentro de la CTA y dentro de ATE, que no son precisamente los números que revela el INDEC. Sí, lo que está señalando el INDEC que podemos adelantar es que la inflación oficial de mayo se habría ubicado en torno al 0,7%. Sí, bueno, por ahí para Moreno funciona de esta forma, para Cristina, para Moreno, para Bocio, para los funcionarios que están a cargo de los organismos nacionales y para la presidenta. Uh-huh. Pero estaría bueno que la presidenta vaya a comprar todas las semanas de un año al otro y se daría cuenta de cuál es el nivel inflacionario de los productos de la canasta básica, que es fundamentalmente lo que consume el trabajador municipal, el trabajador de la educación, ¿no? Porque no consumimos cuestiones suntuarias ni nada por el estilo, no consumimos pianos, cuadros, pintura ni nada por el estilo, escultura, no. Nosotros consumimos básicamente alimentos, vestido y calzado, educación y salud para nuestros hijos. Y esto sube en un porcentaje bastante alto y el mismo porcentaje no se refleja en el aumento de los salarios. Uh-huh. Por eso nosotros ahora como municipales, después del pago de los aguinaldos, vamos a empezar a realizar asambleas en los lugares de trabajo para exigir una nueva recomposición salarial. Luis Ibáñez, ya muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Fernando. Chau. Hasta luego. Pasaba un referente de ATE contándonos la situación que se está viviendo en el ANSES, paro nacional, que se está llevando adelante por un reclamo de aumento salarial del 35%. Bocio dijo que solamente había posibilidades del 24% y de ahí no se iba a mover. Por eso, dos gremios decidieron tomar el paro del día de hoy. Estamos hablando de la Asociación de Personal de los Organismos de Previsión Social, APOS y ATE, quien acataron y llevaron la medida de fuerza. Lo cierto que cuando finalizábamos la entrevista con Luis Ibáñez, señalaba esto de el INDEC, los índices de la inflación. Bueno, mañana este organismo de que está siendo llevado adelante por Guillermo Moreno publicará la inflación social, pero la Cámara de Diputados, y es un tema que seguramente trabajaremos en el día de mañana, dará a conocer otros números. Esto será en el día de mañana, la inflación oficial de mayo se habría ubicado en torno al 0,7%. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez diciéndole, bueno, invito a que vayan al supermercado, a un almacén a comprar, a ver si le dan esos números que está diciendo el INDEC. Lo cierto es que al mismo tiempo que lo haga el INDEC, Diputados dará a conocer una estadística de costo de vida con datos aportados por consultoras sancionadas por Guillermo Moreno. Y mientras está sucediendo esto, se está llevando adelante esta medida de fuerza por parte de los trabajadores del ANSES que reclaman un aumento salarial del 35%. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 diciéndote lo que te decíamos, que te quedes en el dial más allá de toda la programación para escuchar 19 horas a nuestro compañero Rubén Bustamante con el programa Perfiles y una interesante y extensa nota con Vicente Citolema. Nosotros continuamos en esta radio recuperada de la siguiente manera. Cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Trabajando sí, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y no le paga, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, no le pagan sí, va tosiendo sí. Trabajando, sí, duramente, sí. Negrito.

¿Y quiénes son los genocidas entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar, dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. Que saque a cuchillo al fumigador. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Minutos han pasado las 15 horas, seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Ya está aquí en la mesa Lucía Sánchez y Juan Ledesma para la columna antirrepresivo de Correpi, como todos los martes en esta radio recuperada. Entonces los paso a saludar. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy es la libertad de Martino. Y bien lo señalábamos y dábamos algunos datos vertidos en una noticia que brindó Adriana Meyer en el diario Página 12, la misma noche anterior a que quede en libertad Martino. Escribía Meyer: tras poco más de un año de encierro, anoche se aprestaba a recuperar su libertad Roberto Martino, dirigente del Frente de Acción Revolucionaria, procesado por su presunta participación en hechos de violencia ocurridos hace 2 años en un acto de repudio al Estado de Israel por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. A fines del año pasado, Martino, uno de los fundadores del movimiento Teresa Rodríguez, había hecho una huelga de hambre por su liberación y su reclamo fue apoyado por referentes políticos, culturales e intelectuales, incluida Carta Abierta, señala Meyer. La coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo, CADEP, a cargo de su defensa, explicó que a pesar de los intentos de la DAIA para que persistieran los graves cargos de prepotencia ideológica, la causa que tramita en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fue elevada a juicio por cargos menores, todos excarcelables, por lo cual le permitirían, en caso de ser condenado, el beneficio de la libertad condicional, dado que lleva más de un año en el penal de Marcos Paz. Los abogados de esa entidad, Martín Alderete y Omar Dip, presentaron la solicitud de carcelación y el tribunal falló en forma favorable, por lo cual Martino recupera su libertad. Estamos hablando de una noche anterior que escribía Adriana Meyer este artículo. Los incidentes ocurrieron durante el acto por aniversario de la Fundación del Estado de Israel, el 17 de mayo de 2009, frente a la embajada de ese país, cuando agrupaciones sociales y políticas irrumpieron en la conmemoración y denunciaron los crímenes de ese país contra el pueblo palestino. La dirigencia comunitaria judía los acusó de formar parte de una agrupación cuyo objeto es el de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso con el delito de alentar o incitar al odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas. El juez federal Claudio Bonadío mantuvo presos a los manifestantes y ordenó allanamientos que los defensores de Martino impugnaron por irregulares. Esto era la información que brindaba Meyer. Como también uno puede ingresar a ver todas las noticias publicadas por los medios, y hay mucha coincidencia en los datos vertidos, en este caso por la periodista de Página 12, pero es el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Sí, ahí lo señalaba muy bien en el artículo, y también tenemos que incluir que esto es parte de una política de Estado de criminalización de la protesta, ¿no? Donde muchos compañeros hoy son procesados por salir a la calle a hacer distintos reclamos, y en este caso el compañero Martino, que por suerte hoy está en libertad, producto de la lucha de un montón de organizaciones que se movilizaron en los momentos más necesarios para que el compañero pueda estar en libertad lo más pronto posible. En ese sentido también es importante añadir que el jueves 9, cuando nos encontramos en el tribunal número 3, donde también se iba a llevar a cabo una audiencia por otro compañero procesado, en este caso por las políticas represivas del Código Penal macrista, en donde nos enteramos luego de que se suspende la audiencia, también por órdenes de los distintos jueces, en este caso el tribunal número 3, cuando nos retiramos todos de la actividad, recibimos la inmensa alegría, ¿no?, de que el compañero Martino ya iba a tener la libertad en unas pocas horas. Así que nos volvimos todos muy contentos y producto de la lucha de muchas organizaciones que estuvieron en la calle. Sí, este es uno de los temas y también aquí está nuestra compañera Lucía Sánchez, que es el eje del día de hoy, el eje central de esto de los presos políticos y también la libertad de Martino. Sí, a Martino se le imputa prepotencia ideológica y tenencia de armas, además de asociación ilícita, que son todas figuras que fueron impulsadas en el 2007, aprobadas en el Senado y en el Congreso por tanto el oficialismo como la oposición. Son generalmente, se les llamó las leyes antiterroristas, que las impulsa el imperialismo, Estados Unidos, a través del FMI, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera Internacional. Lucía, algunos la consideran como la doctrina de seguridad nacional de estos nuevos tiempos. Sí, antes, o sea, la doctrina de seguridad nacional hablaba de subversivo y ahora se habla de terrorista. Modificando la palabra, pero siendo el mismo sentido de esta medida. Sí, son distintas máscaras para la misma estrategia, que es impedir la organización popular, básicamente. No son nuevas. A través del siglo XX, con las distintas revoluciones o intentos de toma del poder por parte del proletariado, Estados Unidos y el imperialismo se dedicó específicamente a frenar todo ese movimiento. Y lo más cercano que nosotros tenemos en nuestro país es en el 96, cuando, con la excusa de la AMIA, del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, se intenta imponer una ley antiterrorista como la que se aprobó después de 10 años, que decía que se le caraturaba como terrorista o acciones terroristas a delitos ya existentes, como por ejemplo un corte de ruta. Uh-huh. Además incorporaba la figura de agente encubierto, que es un policía que tiene más fueros, digamos, o más posibilidades y que permanece en el anonimato porque generalmente lleva adelante causas ilícitas con la justificación de que está frenando el terrorismo, como por ejemplo Estados Unidos con Bin Laden, cuando lo matan. En realidad eso es un asesinato, pero se justificaron diciendo que estaban frenando el terrorismo. Sí, además ingresa también esto que es para analizar y un día lo vamos a trabajar. Es algo que las propias identidades de los estados tienen desde sus orígenes. El gobierno de Estados Unidos está regido por la ética protestante, lo cual, esa misma ética, lo que va a generar es también creer mucho en lo divino. Por eso, cuando uno puede analizar los discursos en aquel momento de Bush, pero ahora también del presidente Obama, va a entender no solamente personas hablando, sino el propio estado de Estados Unidos hablando, claro. En definitiva, porque ellos mismos sienten esta cuestión de la justicia divina y que están enmarcados en una causa. Por eso se va a universal esta idea y llega hasta esa instancia de nosotros vamos a impartir justicia en tal territorio, en otro territorio. No es algo casual, sino que es parte de su esencia natural. Subyace la idea de que son los enviados de Dios para impartir justicia. Hay una frase que dijo Bush, lo digo cortito, dijo... Dios no es neutral, está de nuestro lado. Por eso es muy interesante y podemos recomendar a los oyentes leer La ética protestante de Weber, que nos ayuda a entender cómo surge el sujeto capitalista y además también las estructuras de Estado. Por eso mencionaba este elemento como para aportar a los oyentes, sí, y que puedan leerlo y analizarlo también. En el 96, cuando trata de aplicarse, de aprobarse todas estas leyes, se hizo bajo un velo de clandestinidad en el Congreso, pero finalmente se hizo público. Entonces, gracias a las movilizaciones populares, se impidió. Pero después se fueron agregando estas distintas figuras que querían agregar al Código Penal en distintas leyes, por ejemplo, las leyes Bloomberg, ¿no? Y después, en el 2005, se ratifica y se incorpora todas las leyes antiterroristas que se formaron con la excusa del atentado a las Torres Gemelas. Uh-huh. Donde básicamente se le impone la etiqueta de terrorista a lo que decíamos antes. Desde una persona que está cortando una calle hasta las actividades militantes más mínimas, como claro, la de Martino, por ejemplo. Además, recuerdo que en estos proyectos de ley antiterrorista se mencionaba tres o cuatro personas que ya estén reunidas, es un acto terrorista, y así sí. Se podía generar en la lectura de las fuerzas policiales a la hora de detener. Es decir, sí. Esos conceptos como que estaban muy muy establecidos. Recuerdo haber realizado una entrevista con Eman Schiller que señalaba este aspecto que estamos remarcando. Sí, en el 2005 básicamente lo que se hace es ratificar ante la OEA y ante la ONU, la cooperación internacional contra el terrorismo, y se elimina la figura de asilo político. No sé si te acordás el año pasado que hubo problemas con eso por un militante chileno que quería asilarse y no se pudo. Uh-huh. Bueno, es a causa de esa ley de 2005. Sí, además también lo que ocurrió en el mismo Chile, que es muy particular para analizarlo, porque muchos mencionaban que lo que estaba pasando en Chile era un espejo de lo que luego se iba a reproducir en otros puntos del continente y más en Argentina. Recuerdo la documentalista chilena que fue acusada de terrorista por firmar un documental con la lucha de los mapuches, con la lucha del territorio, y que fue acusada por parte del Estado chileno de terrorista, y hasta se le imputó un falso robo en un banco. Claro, bueno, hace el mes pasado tuvimos el caso de un periodista de Colombia que estaba exiliado de Colombia y se fue, o sea, Venezuela lo entregó a Colombia porque Colombia lo acusa de ser partícipe de la FARC, cuando no hay muchas pruebas. Sí. Pero sí. En el 2007 finalmente se sanciona la ley 26.268, que fue votada tanto por el gobierno acá como por la oposición en un poquito más de una hora, ¿no? Como para comparar los tiempos, como por ejemplo la ley del campo, que se llevó, no sé, dos días estuvieron sancionando eso. Y define a las asociaciones ilícitas terroristas, y o sea, el objetivo es que dejen de existir, y define a terrorista como una persona que tiene el objetivo de aterrorizar a la población, lo que es bastante vago porque qué es lo que le da miedo o no a la población cambia con el tiempo y puede tener distintos objetivos. Y finalmente, bueno, eso se aprobó y es por eso que hoy Martino está imputado. Dentro de esa ley está penado el hecho de que una asociación intente tomar las armas para cambiar el sistema político y económico. Lo dice casi explícitamente. Está penado el corte de ruta. Está penado la prepotencia ideológica, lo que es también muy vago porque no se define en ningún lugar lo que es prepotencia e ideológica, además. Y así estamos. Sí, estamos. Para sumar un dato, para que esto no quede así como algo abstracto, la documentalista es Elena Varela, y está firmando Nehuen Mapuche en Chile, y que fue detenida en el 2008 por parte de la justicia de Chile. Y que se hicieron diferentes movidas. Yo recuerdo los propios documentalistas agrupados en DOCA realizando estas jornadas de debate, y habían logrado que Elena Varela ingresara a hacer estas jornadas con un permiso en la justicia para hacer público esta situación. Estábamos hablando de una presa política del año 2008 que se hizo muy masivo porque los propios manifestantes, los propios documentalistas y hasta la propia Elena Varela lo acercaba a analizarlo con esto de la ley antiterrorista que está señalando. Claro, sí, y es bueno comparar como distintos gobiernos, como por ejemplo el de Chile, que se podría tener una clasificación que es de derecha si se quiere, hace lo mismo que un gobierno que se tilda de progresista y de los derechos humanos. Hoy por hoy, terrorista es considerado cualquiera que intente tomar una decisión o dejar de, o sea, cambiar una decisión del gobierno. Por ejemplo, no sé, les cabería ese rótulo según la ley a cualquier manifestación en contra de una ley, por ejemplo, contra la ley de las minerías. Seríamos todos terroristas. También, paradójicamente, a las clases medias altas que se manifestaron contra la ley del campo. Sí, sí. Las interpretaciones podían ser muy, muy dispares, por cierto. Sí, totalmente. Sí, por eso es importante también señalar que se pasa de la doctrina de seguridad nacional a la gobernabilidad con cooperación, ¿no? Esta gobernabilidad con cooperación donde los principales grupos económicos que concentran la economía mundial, que son parte del grupo de acción financiera y demás grupos económicos, son los que hoy financian a las milicias que controlan la población de distintos países periféricos del continente, ¿no? Ese dato que es específico porque la economía se basa según la fuerza que impone la clase dominante. Y la clase dominante tiene que imponer una fuerza determinada militarmente para frenar los distintos conflictos sociales. Así que en ese sentido viene encarada esta ley y no es nada novedosa, sino que es parte de un paquete de leyes que han ido cambiando, como señalaba Lucía, esta cuestión del paralelismo entre la ley anticomunista de aquellas épocas en la Argentina con la ley antiterrorista. Sí, son leyes que se bajan desde Estados Unidos, del imperialismo, y que aprueban sistemáticamente todos los gobiernos de América Latina. Sí, es uno de los temas que estamos trabajando y lo hemos hecho, que vamos a estar ampliando ahora con una entrevista que está pautada por parte de los compañeros, y es muy interesante. Mientras yo los escuchaba atentamente, me puse a buscar aquí, en el mundo globalizado que es Internet, la definición de terrorismo, ¿no? Entonces entré a Wikipedia, después entré en otras páginas y casi se considera este mismo concepto. El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder. El terrorismo como táctica es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que, en este último caso, sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores no establecidos en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. La palabra terrorismo se encuentra política y emocionalmente cargada, y esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico se opta por entender exclusivamente la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. Esto es una definición que encontramos de terrorismo y podemos encontrar tantas otras. Sí, sí, según esa definición, cualquiera que proteste contra una medida gubernamental sería un terrorista. O también, por ejemplo, el propio Estado, sí, violando algunas leyes como ha pasado en lo largo de la historia. Claro, pero ¿qué pasa cuando el Estado sanciona leyes que te limitan cada vez más tu libertad de protesta o de organización? Exactamente. ¿Dónde termina y empieza el terrorismo? Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 para sumarse en esta charla y de análisis que estamos haciendo sobre este tema específico, que es en el día de hoy el eje, la ley antiterrorista y los presos políticos y la libertad de Martino, o mandar un mensaje al 1561-5403-59. Sí, bueno, estamos intentando comunicarnos con los compañeros del Movimiento de Teresa Rodríguez, compañeros de Roberto Martino, como para que ellos puedan describirnos más cómo fue todo este comienzo de la persecución a Martino. Y como ya sabemos, lo hemos ido a visitar y demás, así que estuvimos, por cierto, hablando con él, y ahora lo importante también es saber cómo se encuentra y cómo podemos solidarizarnos, ¿no?, en estos días. Estamos en comunicación con Darío Díaz, militante del Movimiento Teresa Rodríguez. Te saludamos, Darío. Hola, ¿cómo te está, compañero? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá te saluda Juan desde el programa Nunca es Tarde, desde la columna Antirrepresivo. Queríamos que nos comentes cómo fue el comienzo, como para darnos un pantallazo histórico de la detención de Martino y demás, y cómo están hoy con el compañero, ¿no? Si desea realizar ahí volvemos una nueva a buscar llamada. La comunicación telefónica. Es así, hay que estar atentos con todos los sentidos en esta radio recuperada. Pero intentaremos buscar la comunicación telefónica nuevamente para empezar a hablar sobre este tema. Estamos hablando de un referente del Movimiento Teresa Rodríguez, que va a hablar con nosotros, recordando que Martino fue uno de los fundadores de ese movimiento. Así que estábamos buscando la comunicación telefónica nuevamente. Recordemos que quedó libertad la semana pasada, lo anunciábamos en esta radio, luego de poco más de un año de estar encerrado en las cárceles. Así es, casi un año y en este tiempo que pasó hubo mucha solidaridad de varias organizaciones que estuvieron llevando a cabo movilizaciones a Comodoro Py, cortes en Callao y Corrientes. Así que un poco como resultado de toda esta lucha, hoy tenemos al compañero en libertad, ¿no? Sí, así que ahora estamos buscando nuevamente la comunicación telefónica para ver si podemos hablar con él. Ahí volvemos a estar en línea, así que Juan, le puedes hacer nuevamente la pregunta correspondiente que le estabas realizando, que ahora sí te está escuchando. Antes se había cortado la comunicación telefónica. Hola, bueno, ¿cómo le va? Disculpen, ahora me puse en el medio de la calle, supongo que no se va a cortar ahora. No, está bien. Bueno, Darío, te comento. Sí. Te comento que en realidad lo que está sucediendo es que hay un cerco mediático muy, muy fuerte. Cuando Martino cayó preso, toda la prensa diciendo que era antisemita, que era terrorista y todo ese chamuyo flaco. Cuando cae todo eso y tienen que liberarlo definitivamente hace unos días porque no tenía ningún asidero de nada, ahora ningún medio se acerca, salvo los independientes o los combativos, los que están del lado del pueblo, como ustedes, ¿no? Así que nosotros estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan de difundir la situación de los compañeros y de Negro Martino en particular. Bueno, si nos podés comentar más que nada para la audiencia, ¿cómo fueron, no, durante estos tiempos, más que nada la persecución a la organización, al FAR, al MTR, y como consecuencia, ¿no?, el compañero preso en el penal de Marcos Paz durante un año? Sí, sí, nosotros desde el año 97 que estamos siendo investigados, ya lo dijo Aníbal Fernández en la revista Gente en aquella época, por casi todos los servicios de inteligencia del país. A partir de mayo del 2009, el 17 de mayo de 2009, que Buenos Aires celebraba Israel, así que Macri, el embajador de Israel, celebraban los bombardeos sobre Gaza con fósforo blanco, uranio empobrecido, matando chicos, ancianos y mujeres, hospitales y escuelas, bueno, eso que celebraban Macri y la embajada de Israel, nosotros lo denunciamos con una movilización, un escrache a una fiesta que hacían ellos ahí en la calle Perú y Avenida Mayo, a 200 metros de la Plaza de Mayo, un acto nazi, un domingo. A partir de ahí, un año, Martino fue obligado a estar clandestino, se hallaron nuestros locales, persecución de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la CIDE, del Mossad, de servicios de inteligencia que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo y no le dan cuenta a nadie, eso está todo en la causa. Bueno, aparte de llamadas telefónicas, de presencia de autos extraños, de tipos de civil que permanentemente nos persiguen y todo eso, y la difamación. Entonces, hasta que Martino cae preso, lo atrapan el 4 de mayo del 2010, y ahí, bueno, ahí también más duro contra nosotros, a medida que la cosa se veía que Martino iba a quedar preso, se ponían también más duros en cuanto a la persecución hacia nosotros, pero sí nos resistimos, no por virtud del FAR ni del MTR, sino en virtud fundamentalmente de la solidaridad del campo popular, de las organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles, sindicales, que nos abrazaron, digamos. Así como en su momento se abrazaba a las madres y a EVE, a nosotros también se nos abrazó, y por eso pudimos sobrevivir. Somos 15, 20 compañeros que integramos el FARC, un poquito más de 500 familias que integra el MTR, no somos la FARC, somos el FARC, y casi desconocido, numéricamente sin importancia, políticamente casi tampoco, y sin embargo se nos dio un tratamiento como si fuéramos Al-Qaeda. Evidentemente, porque si bien somos poquitos, en nuestro país ese poquito que aunque sea levante el dedo para denunciar las masacres del holocausto palestino, debe ser reprimido, erradicado, como dijo Barman alguna vez cuando vino acá a nuestro país. Entonces, bueno, por eso es lo que explica que se nos haya dado ese tratamiento tan fuerte, tan agresivo y tan profundo, ¿no? Darío, Fernando Ochoa lo saluda, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Usted mencionaba estas medidas que fue llevada adelante por el juez federal Claudio Bonadío, si no me confundo, sí, ¿no? Que ordenó allanamientos, sí. Sí, Claudio Bonadío. Y además la dirigencia comunitaria judía los había acusado de formar parte de una agrupación cuyo objeto es el de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Sí. Este es uno de los argumentos. La DAIA, que para nosotros son dirigen la comunidad judía, lamentablemente, a pesar de los propios judíos que se han solidarizado con nosotros, pero la DAIA y la AMIA, que son organizaciones sionistas, ellas sí nos quieren aplicar el artículo 213 bis del Código Penal, que es de 1964, y que precisamente se acusa a una organización social o política de querer, de prepotencia ideológica, querer poner, imponer sus ideas por la fuerza, y se nos da el estatus casi de organización terrorista, ¿no? Que bueno, ahí está nuestra práctica, nuestra historia, nuestra foto, nuestro video, nuestros testimonios de incluso organizaciones y personalidades hermanas que saben qué cosa es el MTR, pueden venir a vernos. Claro, por eso a partir de esta denuncia que hace esa parte de la comunidad judía, es que ingresa también este paralelismo con las leyes antiterroristas que estamos señalando nosotros desde este micrófono. Claro, porque nos acusan de antisemitas primero, discriminadores, ahí nomás salió la Lubertino a atacarnos también, y a partir de ahí hacen el puente con esto del 12C bis, que si llega a ser aplicado es un antecedente nefasto para todo el resto. Si ¿sí? Vos vas a salir a manifestar para reclamar el más mínimo derecho y te van a tratar como un terrorista. ¿Qué tal, Darío? Te habla Lucía. Hola. Ah, discúlpame, una cosita más. Sí. Esto de que el artículo 12C bis se aplique o no, está en la Cámara de Casación hace meses y todavía no lo ha resuelto. O sea, todavía pesa sobre nuestra organización el peligro de quedar ilegalizada y tener que pasar a la clandestinidad, sí, tanto el FARC como el MTR. Uh-huh. Aún cuando se lo haya liberado a Martino, aún cuando el proceso a los otros cinco compañeros y a Martino mismo continúe, y aún cuando sean definitivamente exonerados o condenados, lo que fuere, cuando el juicio termine, es probable que eso quede pendiente ahí como una espada de Damocles sobre nuestra organización, como guay, con que si hacen alguna movida les aplicamos el 12CB, ¿no? ¿Esta causa está en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata? Así es, la de Martino en particular y en un correccional en Capital. Uh-huh. Para los cinco compañeros que participaron de los hechos del 17 de mayo, porque Martino no estuvo ahí, uh-huh. A los dos días se hace un allanamiento en el local central del MTR y se implantan cosas ahí, entre esas cosas algunas armas, entonces se le achaca que Martino tenía eso y bueno, por eso se lo persiguió y por eso se lo tuvo preso y ahora está en el Tribunal Oral Federal de La Plata porque, bueno, la Cámara Federal, incluso la de Casación, determinaron que era una animalada, un ridículo, un mamarracho tenerlo a Martino preso o acusado por esas cuestiones, ¿no? Sí. Algún momento, al principio, yo me acuerdo que ciertos sectores kirchneristas quisieron tirarle el bardo a Macri como excusa. Sí. Pero después se demostró que en cuestiones de represión, tanto el gobierno autotitulado de los derechos humanos como el gobierno de Macri actúan igual. Sí, mira, al otro día de que se dicta la orden de captura para Martino, el 19 de mayo del 2010, sale Aníbal Fernández flanqueado por el embajador Israel de un lado, el embajador yanqui del otro, no me acuerdo cuál de los dos estaba a la derecha, y diciendo que Martino era un cachivache, que era un loquito, que lo conoce de años, cosa que es verdad, y que, bueno, que había que perseguirlo y encarcelarlo. Así que, Aníbal Fernández, que es el gobierno. Claro. Y después no han movido un solo dedo, y se han movido medio dedo, como tuvo que mover la Secretaría de Derechos Humanos, fue a costa de acampes y movilizaciones, no por iniciativa propia, para frenar esta situación. Porque indudablemente ya está claro para todo el mundo que Eduardo Elstein, Marcelo Mindlin y Eskenazi son los que están atrás del gobierno fuertemente. El núcleo duro de empresarial que sostiene este gobierno son esa gente, que son todos sionistas. Uno es el presidente del Consejo Sionista Mundial, o judío que le dicen ellos, y los otros dos son encumbrados empresarios de nuestro país, ¿no? Uno de la banca, el otro de la energía, el otro gran terrateniente. O sea que bueno, a la hora de Aníbal Fernández sentarse con los distintos embajadores, ¿no? Con el embajador de Israel y el embajador yanqui, no tuvo ningún problema en cerrar una visión de criminalización de la protesta y perseguir al compañero Martino y encarcelarlo, ¿no? Es el único gobierno, el argentino, creo que hay dos o tres gobiernos en el mundo que no han condenado las bombas racimo que tira Israel en la Franja de Gaza. Así que toda la comunidad internacional condenó esa locura, peor que las masacres nazis, y sin embargo, uno de los que no lo hizo es el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, Darío, bueno, vamos a ir cerrando la nota porque ya terminamos con la columna. Y bueno, principalmente queríamos mandarle un abrazo grande a Martino y a toda la organización, y que bueno, ya seguramente nos estemos viendo en la calle, ¿no?, en una nueva actividad contra la criminalización de la protesta. Ahí está, nosotros estamos en reunión de delegado ahora y Martino no está porque está dando una entrevista, no sé dónde, porque está entrevista por todos lados, y de celebración con organizaciones hermanas que tiene que ir a saludar y agradecer esas cosas, pero acá en los delegados, así que decime bien el nombre del programa y yo ahora les mando el saludo a los cumpas y las cumpas que están acá reunidos. Sí, el programa es Nunca es Tarde de FM Moreno, es el bloque antirrepresivo que hacemos todos los martes, así que estamos también celebrando desde acá, desde el programa, la libertad del compañero Martino, ¿no? Bueno, cumpa. Bueno, nos vemos en la lucha entonces. Un abrazo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Me pasaba un compañero remarcando esta instancia que señalamos cuando hablábamos con Lucía. Y le debo aclarar al compañero Juan Ledesma, estamos finalizando Nunca es Tarde. Finalizando el bloque y finalizando Nunca es Tarde porque estamos ahí al límite del tiempo, 16 horas. Ha sido todo tan rápido, amigo Juan. Pero ahí escuchábamos este testimonio que puntualizaba algunos aspectos que hemos señalado al respecto. Estábamos hablando con un referente del movimiento Teresa Rodríguez, un movimiento que fue fundado por Roberto Martino, que actualmente es dirigente del Frente de Acción Revolucionaria, y que bien lo explicaba el testimonio que estábamos escuchando, todas las instancias que llevaron a esta casi año de estar preso Martino y luego su liberación. Pero la causa sigue, como bien lo explicaba el compañero con que hablábamos nosotros recién, Darío. Sí, este testimonio describe que la causa continúa y aparte podría llegar a ser un nuevo precedente para aquellas organizaciones que hoy salen a la calle a reclamar por cualquier derecho, como él lo señalaba, un nuevo precedente donde esta causa de prepotencia ideológica puede frenar la organización y descabezar la organización, ¿no? Dentro de un gobierno supuestamente nacional y popular, las medidas de criminalización hacia el pueblo y la clase trabajadora avanzan. Ya nos estamos yendo, así que los paso a saludar. Muchas gracias, Lucía. A vos. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande. Y empiezo a presentar el equipo. Estuvo en el día de hoy en el equipo periodístico el compañero Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, que también estuvo en la operación técnica, Miguel Ángel Costas, quien les habla, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Lucía Sánchez y Agustina Sulpici. Hicimos el programa el día de hoy. También Martín Augusto Raffo, nuestro compañero, que también nos acompaña desde el periodístico, dándonos instancias de información como para empezar a comprender, como también tantos otros compañeros de esta radio recuperada. Así que nos estamos yendo. Mañana será otro día. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Y luego vendrá nuestro compañero Rubén Bustamante a cargo del programa Perfiles para dar el cierre del día de hoy en materia de programación. Compañeros de clase, esto es la radio recuperada FM Moreno 90.1. Hasta mañana. Mañana será otro día, como siempre lo decimos, en esta radio recuperada. Nos vamos. Sí. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.